Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a otro episodio de Perspectiva Adolescente. Hoy, como siempre, los invitamos a que tomen un mate, un café, whatever you want, y se sienten a escuchar este episodio. Vamos a estar hablando del Love Language, que viene a ser el lenguaje del amor, las posibles maneras de mostrar cariño a otra persona. Bueno, arrancamos hoy de nuevo con un nuevo episodio. Este me gusta mucho, lo teníamos pensado ya hace un tiempo. Y bueno, nada, para arrancar estábamos viendo cuáles son los tipos de love language. Y bueno, acá los buscamos y tenemos palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y contacto físico. Así es. Bueno, dentro de todos estos, José, ¿cuál sería el tuyo? ¿O en cuál te sentís más cómoda? Yo tengo un par, es como que tengo todos. Claro. Un poco, igual siento que le pasa a todo el mundo. Claro, somos un poco de todos, sí. Claro. Siento que igual los que más hago uso, no sé cómo vendría a ser, son o acto de servicio, que es como tipo, querés algo, bueno, te quieres parar, yo te alcanzo, cosas así. ¿Qué más? Tiempo de calidad. Ah, no sé. Y tipo, regalos también, pero es como que también soy muy meticulosa con los regalos, tipo, tiene que ser perfecto. Entonces eso tipo me hace pensar, porque en realidad yo siempre quiero regalarle algo lindo a alguien. Sí. Y como que hago un regalo que yo pienso todo. Entonces, sí. Por eso me hace pensar, pero no es que regalo todo el tiempo. Claro, no es lo cotidiano, digamos. Claro. O sea, si vamos a lo cotidiano, sos más de el tiempo de calidad y actos de servicio. Sí. ¿Y vos? Sí, igual yo creo que todos, arre. Sí. Va, no sé si todos, pero yo también me siento bastante cómoda en esos. También soy yo mucho de las palabras de afirmación o la palabra en general, tipo de en general pongo todo en palabras yo. Claro. Pero desde conmigo y así con todo el mundo. De hecho, mi psicóloga me ha dicho, tipo, no esperes que todos pongan todo en palabras, porque nada, te vas porque a morir es el más difícil. Esperando, claro. Sí, no sé si es el más difícil. A mí me recuesta. ¿Ves? Ahí está, tipo. Como que varía mucho según la persona, según la personalidad. Y qué sé yo, como que también lo que te va formando a tener estos actos de cariño es la vida misma, básicamente. Sí. Y de acuerdo a tipo a qué cosas te pasaron, con quién te relacionás, de qué manera. Y la relación también de ahora, además de lo que fue antes. Obvio, sí, de lo actual. Con qué persona estás. Eso condiciona mucho, sí. No necesariamente tipo la pareja, obvio, ¿no? No, sí, de quién te rodeas, claro. Y qué formas tienen tipo de vincularse, de expresarse. Así que nada. Bueno, sí, para mí los míos son la palabra de afirmación, el tiempo de calidad. Siento que eso, tipo, bueno, yo ya saben que tengo un mambo con el tiempo. pero como que nada, eso, para mí, pasar el tiempo con alguien. Es una responsabilidad y tipo tiene que ser lo más que puedas de disfrute. Entonces nada, como que le doy mucho valor al tiempo, así que tiempo de calidad sería otro. Y contacto físico también puede ser. Como que esos son mis tres de ahora, porque siento que pueden ir variando según la situación en la que te encuentres. Yo esos como tres que ahora son mis más utilizados. Mi cosa con el contacto físico es que es un lenguaje de amor, pero porque a mí no me gusta el contacto físico. Entonces, si te llego a dar un abrazo, agarrarte la mano, tipo, es la mayor muestra de cariño del mundo. Entonces, es como mi love language, pero no es que, tipo, vivo pegada tipo, a la gente no, que no, quiero, sí, porque sí. Como que no. Se entiende. Pero vos le das un valor muy importante al contacto claro. físico. Claro, es así. Ponele como yo recién dije lo del tiempo. Para vos debe ser el contacto físico. También siento que es algo re valioso el contacto físico. Así que nada, esos son los nuestros. Igual esto es una categorización que tipo, se hace normalmente porque son como los más utilizados, vendría a ser. Pero bueno, sí. Hay mil maneras. Obvio. Por ejemplo, yo recién estaba pensando, a mí me gusta mucho escribir. Yo tipo escribo sobre la gente que quiero, pero tipo no sé en dónde entra eso. Claro, porque no es algo que por ahí lo comunicás. Claro. Como yo entiendo palabra de afirmación. Tipo, no es algo que todo el tiempo estás con el otro diciéndole tipo, cómo lo querés, cuánto lo querés. Claro. Pero es algo que no sé si entraría como el love language, sino como una utilización de un recurso que usás vos para o explayar tus sentimientos. Sí, sí, puede ser. Pero sí, obvio que hay más seguramente de estos que estamos nombrando nosotras. Y nada, y si nos quieren contar cuáles son los suyos, nos pueden mandar por Instagram. Sí, sí, Instagram siempre está abierto. Sí. No, pero es súper interesante saber esto. Porque a la hora de, bueno, adentrándonos más a los vínculos, en general cualquier tipo de vínculo, esto como que choca, ¿o no? Sí. Tipo, uno con el otro, las formas de mostrar el cariño y de vincularse en general, de ser comunicativo, de ser expresivo, se encuentran las diferencias cuando hay un punto de encuentro entre dos personas o más. Sí, porque, o sea, vos podés tener los tuyos y estar completamente acostumbrado, pero tipo, después viene otra persona y no solo se los tenés que compartir y la otra persona los tiene que entender, tipo, ah, me está demostrando amor con esto, sino que vos también te tenés que como adaptar, vendría a ser. Sí. No sé si es la palabra, porque suena feo. Sí, sí, pero sí. Bueno, no lo es. Claro, pero no es. No queremos hacer como entender que sea conformarse o. Claro, o, no. Claro, o adaptarse, tipo, a tengo que hacerlo. No, claro. no es algo forzoso es ni. Es como entender. Ni claro, es. Tampoco sé si es voluntarioso, tipo, es genuino en realidad. Es. Ahí está, tipo. Cómo se crea el love language, que hoy discutíamos eso, tipo, sí. Para mí es algo que es como una reacción. Sí, nace solo. Genuina, claro. No la podés forzar, no la podés crear, no la podés diseñar. No podés elegirla tampoco. Por eso sí, tipo. No sé. Yo digo, mi love language es este y, tipo, es por esto. Y, tipo, alguien capaz me escucha, estoy diciendo mucho, tipo, perdona, estoy dormidísima. Me escucha y dice, ay, pero yo no me sale ser así, tipo, no te tenés que sentir mal. Claro. Por no tener la misma manera de demostrar que otra persona. Total. Y tener, tipo, menos, decir, no, bueno, este no es mi love language, ni en pedo. Y por eso, tipo, tengo menos que el resto, tampoco es algo malo. No, obvio. Mientras pero lo que haga sea genuino y por amor, eso es lo que vale. Se va a recibir bien. O sea, sí. Sea una chotada de persona. Claro. Y nadie tiene por qué esperar, tipo, que vos reacciones y lo tengas y te nazca. Tipo, o sea, no. Nadie puede crearlo ni nadie puede esperarlo tampoco. Sí. O sea, como que no puedes demandarlo. Nace solo, como decíamos recién. Es genuino. Lo que sí, o sea, ahora pensando, siento que sí podés probar. Tipo. Por ahí vos decís, no, ni en pedo podría, tipo, poner las cosas en palabras. O ni en pedo abrazaría, tipo, no sé. ¿Y por qué no probás, tipo? Nadie, o sea, no estamos diciendo que él seas, no te seas sincero. Todo lo contrario, estar probando es serte sincero para ver en qué te sentís cómodo. Y capaz de esa manera vos decís, quiero seguir haciendo esto o me gusta cuando hago esto. O nada que ver, ¿no? ¿Entendés? Siento que también eso es bienvenido. Porque aparte, si no, ¿cómo te vas a conocer sin probarlo? Tipo, no vas a saber. Claro. No me gusta esto porque no. Y si tuviste una mala experiencia, también volver a probar porque nada lo define de una sola vez. Claro, ni una persona, tipo. Sobre todo eso, si te estás vinculando de cero con otra persona. Estás con o también, si tipo. No dejo de decir tipo, perdón. Sepan disculparme. Cata y yo somos amigas. Y cuando somos amigos, tipo, la abrazo mucho y la quiero así y nos peleamos. Y nos peleamos y después nos volvemos a reencontrar. Y no me nace abrazarla. Tipo, es lo más normal porque, bueno, vieron cosas de por medio. O capaz te nace al toque. Son cosas que tenés que esperar a que salgan y tampoco reprimirte con la quiero abrazar, pero nos peleamos y mira si nos volvemos a pelear. Tipo, no tener miedo a demostrar por cosas que pasaron o que pudiesen pasar. Sí, o ya sea que te reencontrás con esa persona o con una persona nueva. ¿Entendés? Con un amigo nuevo, una pareja nueva. Claro. O sea, tipo, no fui así miedo. Antes y no sé, me rompió en el corazón. Tipo, no voy a ser así de nuevo porque mira si me vuelve a pasar. No lo hagas por eso, sino hacelo de última, si lo querés cambiar, tipo, para probar otra cosa o para ver si ese fue, entre muchas comillas, el error. Porque nunca va a ser un error demostrar a tu manera. Pero nada, quizás sí puede ir cambiando, puede ir mutando, de acuerdo también con quién te estés relacionando. Entonces, nada, ir probando distintas cosas, eso sí está bueno para estar mí. Estar abierto a que si te sale demostrar, sí, hacelo. Y qué sé yo, es distinto a que, no sé, te salió a escribir algo y te da miedo mostrarlo, bueno, pero. Es otra cosa. Si te está saliendo algo que no te deja de rondar en la cabeza y lo tenés que escribir, escribilo, tipo, escuchate y así, bueno, lo dejo salir, pues si lo reprimís, es terrible. Sí, sí, sí. Bueno, nada, eso. Para mí es re importante conocerse, como lo hemos dicho siempre. En todos los episodios hablamos de eso. Sí, pero es muy importante conocerse. Base fundamental. Para saber qué querés hacer y de qué manera. Y estar abierto a seguir conociéndose. Obvio, todo el tiempo. Porque es así. O sea, las cosas, los estímulos que recibimos de la afuera siempre nos van a estar cambiando. Como nunca terminás de conocer a una persona, nunca te terminás de conocer mucho menos a vos. A vos, claro. Pero tenés estás que estar cambiando siempre, todo el tiempo. Tenés que estar siempre abierto a ese cambio. Nunca estar. Es difícil cerrado. También empezar a abrirse, pero es siempre un proceso y cuando se tendrá que darse. Sí, sí, sí. Pero bueno, volviendo al tema central, que es el love language, queríamos decir de que también esto, de que cada uno tiene su manera y hay que respetar esa manera. Y no podés pretender que al otro le nazca tu forma o hacer un espejo y querer que el otro también, claro, o sea, tenga tu misma forma, tu misma manera de demostrarlo. Porque ahí te vas a dar la cabeza contra la pared. Sé por qué lo digo. Y si la otra persona te comunica y te dice, mira, yo siento que necesito mi forma de que me guste y que me demuestre amor, es esta. Y o no es tu forma o nunca lo hiciste, puedes probar. Probá. Obvio. Y bueno, no sé, dale una chance y verás. Pero no estar cerrada. No, no, no. Yo solo me. Obvio, como con todo. Me demuestro así. Y, sí, sí, sí. Pero con no conformarse, decimos tipo, no, como que no esperes, esto que decía recién, no esperes que el otro actúe como vos, pero también saber respetar su forma y valorarla, tipo decir, ok, esta es su manera, listo, cada vez que tenga esa manera, alegrarte, tipo, no estar siempre esperando que haga lo que vos quieras. Eso es tremendo. O sea, yo conozco mucha gente que es así y que hasta que no tipo, como consigan lo que quieren de alguna manera o le demuestran como ellos quieren, no se sientan seguros de que los quieran o de cualquier cosa, ¿me entendés? Y no, también hay que ser bastante más paciente y tolerante y respetuoso con las formas del otro, no solo de mostrar amor en este caso, pero ahora estamos hablando de esto, pero con cualquier cosa, con su forma de comunicarse, con su forma de demostrar, con su forma de ser en general. Sí, aparte, no querer cambiar a alguien porque, tipo, esta es mi manera de mostrar amor y quiero que sea así, y si no es así, te voy a cambiar. No, tipo, tener paciencia y si no sentís que la otra persona te está dando cariño o no sentís ese cariño, le decís, mira, está pasando esto, ¿cómo lo podemos solucionar? Tipo, ¿cómo demostrás cariño y sentís que no lo noto? ¿O qué me gustaría que puedes hacer? Claro, todo y se habla. Todo se charla. No, tipo, cerrarse y decir, bueno, no me gusta cómo me demuestra amor, entonces yo le voy a dejar de demostrar amor, porque así no funcionan las cosas y es bastante de niño. Y doloroso. Sí. No. Estás como en una guerra constantemente de, bueno, haces esto, yo no hago esto y no. Hay que alejarse. Una relación es para disfrutar. Hay que alejarse del capricho y de esperar todo el tiempo la reciprocidad. O sea, en muchas cosas es necesaria, obvio, pero en otras es casi imposible, tipo, que te devuelvan lo mismo que das. En muy pocas cosas creo que puede pasar. Pero bueno. ¿Cómo es? También para vos, ponele. ¿Cuáles son los tiempos del love language? ¿Para vos tienen tiempos o no tienen? Y si tienen, tipo, ¿cómo lo vivís vos? O sea, no, porque tipo nada debería llevar tiempo. O sea, yo no creo tipo que, bueno, estamos juntos, entonces no te voy a pedir que seas mi novio todavía porque recién nos conocemos hace 2 meses, tipo, qué sé yo, sé lo que quieras, donde tipo, sé lo que sientas. Pero sí, no sé, tipo, no le voy a dar la mano a alguien la primera vez que lo conozco, entonces es un montón para mí. O cosas así. Pero ponele, el otro día estaba hablando. Pero si tuviste el impulso, ponele, y te pasó y lo decís, tipo, después te arrepentís. Y no, porque ya lo hice, lo sentí, claro. Y lo hice. Si lo sentís, hacelo para mí. Claro. No hay que, o sea, también eso, como que por ahí uno se asusta después de lo que hizo, porque es algo nuevo, justamente, porque está probando cosas nuevas, o por inexperiencia, o por lo que sea, tipo, después te asustás de lo que hiciste. Y no, también entender que es parte, o sea, también es parte el susto, pero después viene la liviandad de decir, ok, lo hice porque lo sentía. Aparte, si yo soy así, me estás conociendo hoy, y no te gusta cómo soy, agarrándote la mano el primer día, bueno, nos vemos. Yo no soy de agarrar la mano la primera vez que te veo. No, pero vos dijiste me muero. Agarrar la mano, pero como cualquier un otra ejemplo, cosa. Sí, sí. Bueno, el otro día yo estaba hablando con Alma, que creo que la tercera vez que nos veíamos, tipo, nosotros hablábamos hace un montón, pero no nos veíamos. La tercera vez que nos veíamos, tipo, yo me había invitado a dormir en la casa y yo, tipo, pará. Es un montón. Y ella me decía como que lo veía como algo re normal. Claro. Y yo le dije, tipo, no, pará. Y yo le dije, pará, tengo que, tipo, tomar un tiempo. Claro. Y quedar a dormir en tu casa. Y pará, después de poco tiempo. Y ella te respetó ahí y dijo, ah, ok, listo. Sí, sí. Me dijo, tipo, bueno, random. Sí, sí, tipo, sí. Porque a ella le parecía re normal. Claro. Pero para mí era como un montón. Wow, wow, wow. Sí, sí, sí. Y nada, el tiempito, poco igual, me quedé a dormir, pero era como de la nada. Me acuerdo, la primera vez que la vi fue con mi mejor amiga y ella fue con un amigo de ella. Sí. Y bueno, nada, todo bien. Después la vi otra vez y después esta tercera, que estábamos los cuatro juntos, y me dice, ¿vos te quedás a dormir, no? Y yo, tipo, ¿no? No. ¿En qué momento pactamos claro. esto? Y aparte yo, tipo, ¿cómo a dormir? En la misma cama, nosotras dos, tipo, Dios no permite eso. No sé, me dio miedo. Yo dije, ¿qué? No, momento sí, correr. Sí, pero bueno, nada. Acá llegamos. Claro, y ahí, bueno, ahí está lo que decíamos hoy de esto, que cuando te empezás a relacionar con alguien nuevo, de cero, te chocás con estas formas de demostrar. Mm. Que quizá para vos, tipo, fue una demostración de amor en ese momento. Y para ella no, sí. Cero. Era tipo, bueno, te quedás, ¿me entendés? Y después, obvio, tendrá ella su forma de demostrarte amor y lo habrá hecho más, o sea, después de eso. Y vos, nada, vos ponele, vos invitarla a dormir, ya sería otro tipo de demostración de cariño. Sí. No el mismo nivel que lo fue para ella. Y esa es el dilema, digamos, o las diferencias que tenemos todos de nuestras formas de demostrar. También en general de vivir, no solo de demostrar amor, sino de, qué sé yo, de en cuanto a comodidades, a tiempos, qué sé yo, para vos faltaba tiempo para ir a dormir con ella, ¿entendés? Para ella no. Y está perfecto. Sí, pero aparte también, bueno, esto ya es medio boludo, pero a ella le nació, ¿entendés? Y yo le dije, tipo, pará. Pero lo hizo igualmente, ¿entendés? Claro, y no se arrepintió. Y ahí yo como no, que... Nadie lo sabe. Ya dije, tipo, bueno. Y empecé a pensarlo más, esto, tipo, de dormir con ella. Y dije, después dije, ok. Tipo, claro. Nada, era algo re normal. Pero era como muy de la nada. Ahí está también pero el... Pero como que abrió un camino. Claro. Ahí está también el... Como el pacto que hace uno mismo para bajar por ahí las expectativas o el peso que le pone a ciertas cosas. Y no, volviendo a lo que hablábamos antes, no es conformarse o decir, ah, ok, esta persona es así, listo. O sea, como más adelante. No tengo que tocar el molde. Claro. No quiero cambiarlo. Y no es cambiarlo o cambiarte. Es tipo planteártelo y decir, che, ¿por qué no? ¿Entendés? Y bueno, también tiene que ver con todo esto que decíamos hoy de según cuánto te conoces y cuánto querés ir cambiando, mutando. Y bueno, eso a lo mejor después vos ya lo cambiaste y quizá ella de alguna manera te ayuda a cambiarlo y no quiere decir que interfirió en tu personalidad, ¿se entiende lo que quiero decir? Yo voy a decir algo que me va a llevar tiempo, porque va a ser algo extenso que voy a decir, pero tipo se me ocurrió. Dilo. Que viene... con lo que yo empecé a decir, que era como... Para mí está medio difícil de poner en palabras. Vos tuviste una experiencia, digamos, mala con alguien, hiciste tal cosa, y tenés miedo de volver a hacer tanto con esa misma persona o con otra persona por lo que pasaste, que lo pasaste mal. Entonces conozco mucha gente que dice, tipo... No, yo no voy a dedicar canciones porque después me separo de esa persona, sea quien sea, tipo amigo, relación... Y me queda esa canción ahí y me hace acordar de esa persona. Eso tipo, ya siento que lo hemos dicho. Sí, pero porque me tienen las buenas al plato esa sí, gente. Sí, sí. Y tipo, cerré el orto. Tipo, la música haciendo algo tan lindo y tipo, vos queriendo sacarlo. Porque aparte es todo a costa, tipo, no. O sea, si ya de por sí la estás escuchando y estás pensando en esa persona, tipo, no se va a ir a ningún lado. Y por más que corten y no se la hayas dedicado, vas a seguir pensando. Y aparte, no puedes reprimir algo que es genuino. Tipo, la música es tan linda, tipo, de compartir. Y más en una relación. Y tipo, ya si alguien tipo te hizo pensar en esa persona, lo más lindo es que se lo digas se lo y tipo, sí. Que ella lo sepa como cute. Claro. Sí. Sí, esto ya lo dijimos y a las dos nos parece una pelotudez que nada, que digan eso. Dejen de romper los huevos. Sí, de tipo, no puedo escucharlo, no puedo compartirlo, tipo, a la otra persona. Obvio que cada uno lo hace cuando lo siente, cuando quiere. Pero háganlo, tipo. Pero si ya lo sentís, tipo, ya está. Déjalo salir y listo. Sí. Bueno, entiendo que también por ahí para otros es un montón decir eso. Pero bueno, como que no solo al decírselo a otra persona, sino con vos mismo, tipo, no quieras reprimir, no quieras pensar, tipo, bueno, no me hace pensar en esa persona, no me hace pensar en esa persona. Porque sí, y nada, ya está. Y es algo que, como decíamos al principio con lo del love language en general, tipo, es algo que surge solo, que es genuino. Por algo se te vino esa persona a la mente cuando escuchaste una canción. Tipo, no es algo que quisiste o que pensaste o que lo planeaste. Y lo dejes salir o no, tipo, se te va a quedar con vos. Pero la diferencia es que si lo dejas salir, tipo, va a ser mucho más libre, tipo, vas a estar más relajado que si lo tenés todo ahí, tipo, no tiene que pasar esto, no. Y, tipo, va a pasar igual, flaco. Obvio, sí. Bueno. Disclaimer de la música. El otro día vimos a Harry Styles. Ellos solo lo querían, tipo, nombrar. Sí, pero aguante la música, loco. Aguante la música, compartir, tipo, música. Bueno, ahí, tipo, tenemos más otro... en vivo. Sí, ni hablar. Algo en lo que yo me siento re cómoda y siento que es re... No sé si es una demostración de amor, pero sí, es algo que me encanta compartir con gente, con amigos, con lo que sea. Es ir a ver música en vivo, tipo, me encantó, la pasamos increíble. Ay, fue muy lindo. No, fue... increíble. 3 años esperamos ese recital. Sí, una banda. Y se hizo eterno el día, todo, la espera, pero lo vimos y fue hermoso. Y nada, increíble. Yo no me puedo creer, tipo, qué pasó. Dale, pasó muy rápido. Pero nada, no repriman, tipo, cosas que quieren hacer o quieren decir o quieren demostrar. Tampoco se limiten a estas categorías y, tipo, bueno, busca, solo tengo que... Claro, busca tu forma. Tipo, yo recién estaba pensando y me acabo de dar cuenta que... Bueno, como dije, escribo y no está acá. Y también, tipo, estoy tatuada con gente que quiero. Uh-huh. Tipo, con mi mejor amiga, con mi papá. Y hace poco me tatué otra de una amiga porque ella se tatuó un dibujo mío. Sí. Y yo dije, tipo, ¡ay! O sea, es como la mayor cosa de amor que, tipo, han hecho por mí. Sí, mentira. Estoy exagerando un montón. Pero fue muy lindo. Y me re gustó. Por encima del dibujo tiene nuestras iniciales puestas, las de mi amiga y la mía. Entonces yo dije, yo también quiero. Y me tatué... algo que me escribió ella, entonces, tipo, y amo ese tatuaje, y, tipo, amo mis tatuajes compartidos con gente. Y eso está muy bueno. Y eso también, que, tipo, no, pero mira si dejas de ser amigo de esa persona y tenés un tatuaje, cerrá el orto. Sí, tatuate. Yo igual, tipo, con los tatuajes soy así, tipo, ¿querés tatuarte ahora? Podés hacerlo así, tipo. Claro. Si te arrepentís, ya está. Mirá si te ponís mañana y no te tatuaste. Tipo, dejé de joder. Pero por algo, también lo que decíamos, tipo, por algo tenés ese deseo, hacelo. Aplica para todo. Siento que siempre hablamos de esto, tipo, no reprimir cosas. Pero es algo, porque... es algo que la gente no tiene muy presente. Yo hablo con muchas personas y les digo, escuchen mi episodio tal del podcast. Y aparte, en general, en todos tenemos las mismas ideas principales, que son las que faltan. Sí. Como esto de conocerse, de buscar, de probar, de intentar, de énfasis en eso, de buscarse. Aparte también es algo que con Cata hablamos muy seguido. Sí. Tipo, claro. Todo lo que es conocerse, lo que es conocer a la otra persona estando en una pareja. Sí. O a mí me pasa que yo, bueno, nosotras somos dos personas que vamos por esa búsqueda todo el tiempo de la que hablamos. Y yo veo, he visto de muy de cerca otras personas que son totalmente lo opuesto, tipo que... No quiero decir que tienen cero personalidad, pero que no se mueven del molde, ¿me entendés? Que se conforman, que no buscan, que copian, tipo, ah, ok, si la mayoría hace esto, listo, esto es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? ¿Entendés? ¿Por qué te haces eso? Y no hay nada más aburrido, más triste que conocer a alguien así, tipo, que no tenga como convicciones o una búsqueda o que pruebe, que sea versátil, tipo, que puedas hablar de todo, que puedas... como hacerlo parte de un montón de cosas. Viste que hay gente que uno mismo sabe decir, tipo, no, de esto no le puedo hablar, o a esto no lo puedo invitar, o a tal cosa, tipo, porque no, ¿entendés? No, creo que es un bajón ser esa persona, tipo, que no pueden hablarle de ciertas cosas, no pueden invitarlo a ciertos lugares, o hay que ser un poco más abiertos y obvio, respeto y cada uno tiene su forma, sus cosas, su personalidad, pero hay que ser un poco más abierto, siento. Como que no hay mucha gente que lo tenga claro eso. Sí. Sí, totalmente, sí. No tengo nada para refutar. Sí, sí, total. Pero nada, porque siento que repetimos mucho esto, sí. Pero es algo que genuinamente, tipo, es como un despierten todo el tiempo. Despierten. Carajo. Porque aparte siento que si vos no lo sabés, esto de que es importante conocerte, pues, qué sé yo, capaz no sabés. Tipo, necesitas una voz de alguien que te lo diga. Sí. Y si tus amigos no te lo dicen, nosotras sí. Claro. Conocete. Bueno, de hecho, cuando subimos el primer episodio, ¿no te había dicho alguien a vos de que le había reservado y le removió? Sí. Tipo, se dio cuenta que no se conocía una mierda. Sí, sí, sí. Y dijo, bueno, es la para puta eso. Madre. Ah, claro, escuchen esto para eso, para sí. Despertarse un poco. Ah. No, pero suena también como que nosotras la tenemos re clara. No, no, cero obvio re clara. No. Ojalá, pero. Por eso decimos esto, porque no sabemos. Claro. Y tenemos que saber. Y vamos aprendiendo de lo que nos enoja, de lo que nos frustra, de también nuestras, o sea, nuestra timidez, nuestras inseguridades, va, qué sé yo. Nuestros traumas. Claro, todo. Como todo lo negativo también, eso te hace aprender un montón. Y como que algo en lo que coincidimos mucho desde que somos, o sea, por eso también somos amigas nosotras, es que tenemos el mismo pensamiento en esto, de que si no te conoces, si no vas por eso, si no buscás y no intentás y no probás y no cambiás y no te amoldás y te desamoldás, no vas a poder tipo estar en paz con vos mismo tampoco. Somos solo dos pequeñas voces de 18 años. Claro. Bueno, solo somos unas chicas, sí. Que tienen un podcast. Hablamos de lo que nos pasa y bueno. Y bueno, tómenlo o déjenlo. Sí. Claro, y eso es lo que tenía muchas ganas de decir. De tipo, no la tenemos clara para nada. No, hablamos de un montón de temas desde el desconocimiento y desde el conocimiento, tipo, de nuestra vivencia, nada más. Pero así como. De lo malo que pasó, cómo puede ser bueno y cómo también puede ser malo. Claro. Pero nada. Ojalá tipo de algo les sirva. Sí. Sí, yo creo que sí, tipo, sorprendentemente a mí me re tomó por sorpresa que un montón de gente me diga, "No, porque me re ayuda", es como, "Wow". Sí, yo no lo puedo creer. Yo estoy haciendo eso, tipo, yo decía, "Ay, es re falacia", tipo, todos que dicen, "Gracias por escucharme, por apoyarme", pero es como re, sí. Los amo, tipo, pero no puedo creer a veces, que ayudo a alguien. Claro, porque a veces siento que tipo, tenemos el alcance de decir cualquier boludez y de hecho, debemos decir boludeces o tipo, otras personas no deben decir, tipo, ¿qué dicen? ¿Entendés? Pero, ¿qué esta pelotuda? Cerrá el orto. Cosas, tratamos de ser lo más coherentes. Claro, que podemos. Dentro de lo que podemos. En tanta esquizofrenia se puede hilar un hilo. Fuerzas. Claro, sí. Pero eso es lo que nos dicen, tipo, los que nos escuchan, de que algo sacan de todo. Entonces, bueno, eso ya sirve un montón para nosotras. A mí me causa cuando dicen que, tipo, lloran un segundo con algo que hice cate y después se ríen con las pelotudeces que digo yo, tipo, eso es como, gracias, yo tengo que ser la minita graciosa. ¿Qué va a ser de mí si no? Dios. Pero bueno, justamente, tipo, volviendo al tema. Bueno, ese es otro de mis love language, hacer reír a la gente. Si yo no hago reír a alguien, tipo, no. Ah. No, puedo. O te sentís re contenta cuando hiciste reír a alguien. Sí, tipo, cuando Alma se ríe muy fuerte de un chiste mío, es como, este sí fue muy gracioso. No, y a mí entonces, me pasa me lo bien. Contrario. A mí, tipo, me encanta que me hagan reír. Me encanta que me hagan reír. Y soy una persona muy fácil de hacer reír. Cata se ríe, tipo, hablo dos segundos y Cata ya se está riendo. No, o me mira y se ríe a veces. Y yo, tipo, bueno, cara de payaso. Pero, nada, también es tipo, siento que es una forma de conectar con el otro. Una forma, o sea, para uno de demostrar y para el otro de recibir cariño, ¿entendés? Como que a mí me encanta que me hagas reír. Y a vos te encanta hacerme reír, sí, ¿entendés? Sí. Entonces, nada, también eso. Lo que callamos los graciosos. Cuando alguien no se ríe de nuestro chiste, nos queremos matar. Ay, Olivia diría eso. Olivia, te mando un beso. Espero es que estés escuchando esto. Olivia es muy así también. Es un personaje. Pero sé que es su forma también de demostrar, tipo, quiero que te rías. Sí, sí. Porque te quiero que te rías. Si no te reíste, como, bueno. Me siento mal. Sí. Bueno, nada, tipo eso, busquen su manera, busquen y prueben y también acepten cuando es genuino. Tipo, che, hice esto, o sea, me nació hacer esto y me encantó, o de esta manera, tipo, se lo hice saber a la otra persona, que lo quiero, ¿me entendés? O si tenés que hacer algo y no mostrárselo a la otra persona, hacelo y quizás en otro momento, si lo vas Animes. A poder mostrar, sí. Claro. Pero no lo reprimas por total, no se lo voy a mostrar. Claro. No sabés. Nunca sabés. Sí, sí, sí. Por lo menos lo tenés ahí guardado. Todo lo que toque la puerta, déjalo salir. Y listo. Sí, mal. Mejor afuera que adentro. Dijo Shrek. ¿A quién citan? Bueno, vamos cerrando. Sí, sí, cerremos. aguante, bueno, Shrek. Aguante Shrek, obvio. Les agradecemos por estar ahí y escuchar estas cosas que decimos. Esperemos que algo les sirva, que algo les quede. Y nada, nos gustaría mucho que nos escriban por Instagram. Arroba guión bajo perfecto adolescente. Alguna cajita de preguntas o algo para que nos manden, tipo, ¿qué quieren escuchar? Porque nos interesa mucho saber qué quieren escuchar. También, aparte, ya hemos tocado muchos temas, entonces, nada. Capaz quieren que volvamos a tocar algún tema o algún tema nuevo que les surja a partir de los que ya hablamos. Aparte, se viene temporada 2. Chan, chan, chan. ¿Cómo era el video? ¿Qué video? Putas. Prostitución, lesbianismo, vegetarianismo. Todo eso va a ser la segunda temporada. Ese video de Moria Kazan. Bueno, después lo tenés que subir. Ay, sí. Bueno. Bueno, ¿se querés decir algo? No, nos veremos con más esquizofrenia. Pronto. ¿El episodio que viene o la temporada que viene? Claro, no lo sabemos. Besos. Muchas gracias por escuchar y nos estamos viendo. Besos. Chau, chau.